Hoy, en el diccionario de Beelzebub, analizaremos la palabra Isidora. Isidora, sugerirle a un amigo cocer más la comida. Ejemplo. Oye, ¿le está quedando bueno el asado al chef, o no, Mike? ¿Isidora? ¿Ah? ¿Isidora, la carne un poquito más? Beelzebub, yo quiero otro mundo.